Buenas, esto es Radio Onda 80. Son las 4 y cuarto de la tarde. Bueno, estamos acá en Radio Onda 80. Son las 4 y cuarto, el día está más o menos nublado. Bueno, estamos con unas compañeras acá. Martina Leiva. Valentina Choque. Valentina Choque, bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Todo bien, acá andamos. Acá. ¿Y qué cuentan? Y mira, yo supuestamente vine a practicar el acto. Bueno, yo soy la profesora de danza y vine a practicar el acto para fin de año y me fallaron casi todos. Así que acá estamos y en el último programa. Y bueno, estoy con una de las chicas que baila, Valen. Hola. Que la verdad es una de las que más viene. ¿O no? Sí. Y sí, no tiene nada que hacer en la casa tampoco, ¿no? Bueno, y más o menos, ¿qué es lo que están bailando? ¿Qué es lo que están practicando? Y mira, con los chicos de segundo y tercero estamos haciendo temáticas, como por ejemplo el bullying, estamos haciendo la violencia de género y lo que sería en sí la sociedad realista y la sociedad que nosotros pensamos que es. Y tratamos de cada ensayo agregar cosas, pero yo tuve una lesión hace 2 semanas y mucho tampoco podemos ¿Una hacer. Lesión? Sí, me agarré, me guincé el pie. Y bueno, trato de hacer lo que puedo y los chicos tratan de seguir bastante. Sale, pero nunca está todo el grupo. Siempre viene de a poquito. Claro, vienen 4 o 5, entonces nunca puedo marcar todo. Todo junto. Sí, y se nos complica. ¿Y vos? ¿Cómo es? Tini, ¿no? ¿Te dicen a vos? Sí. ¿Y vos qué te gusta venir acá? Sí, me gusta. ¿Por qué? Por Johnny, ¿no? Porque te entretiene para pasar sí, el tiempo. Sí, me entretiene para matar el tiempo un poco la hora. ¿Por eso solo o para probar la materia también, alguna materia? No, por eso solo. ¿Por eso solo? Bueno. ¿Y las materias? Bien. ¿Cómo te va? Bien. No se vale, mentí. Bien, en algunas nomás. Después las otras me las llevo. ¿Las otras cuántas? ¿Cinco, seis? 4. Y más o menos vos, ¿hace cuánto que sos profesora de danza? Mira, yo bailo desde muy chica, hice muchos tipos de danza y ahora estoy en el profesora de danza, que falta todavía, estoy en segundo año. Y ¿cuántos años son de profesorado? 5. ¿5 años? Oh, no, bueno. 5 años. La temática es expresión corporal, que incluye contemporáneo y clásico, y bueno, de ahí se van todas las danzas porque eso conecta con todo. También hago folclore, pero obviamente los chicos no van a querer bailar folclore. No. Pero bueno, hago entrenamiento y nada, me gusta todo eso, la danza. ¿Y más o menos estás solamente en danza o entrenas algo más, haces algo más? Sí, hago entrenamiento funcional, que ahora en diciembre me recibo. ¿Y eso más o menos qué sería el entrenamiento? Y vendría a ser algo tipo CrossFit, todo entrenamiento funcional. Y nada, me gusta y vamos a ver. Capaz les doy entrenamiento en vez de baile. A ver si vienen más, ¿viste? A ver, depende a ver qué le gusta más, si el baile o el entrenamiento. No sé, la verdad. Espero que algo les guste. A las chicas sé que les gustan baile. Sí. Pero no vienen. Así que... Bueno. ¿Y más o menos cuántos son los chicos que vienen siempre seguro? Y son... A ver, déjame pensar. Serán... Tini, la que está acá con sí. vos. Serán 5 parejas, o sea, 10 chicos. 10. 5 y 5. ¿Y casi. Quiénes son más o menos los que siempre vienen? Tini, Ingrid. Agustina viene. Iván, Tomás. Sí, ya veo por qué viene Iván, ya me di cuenta. Y después, el otro Iván viene a veces. Jonathan y... a armar solo. No viene más. ¿No viene más? No. Bueno, y Johnny siempre era el que venía y armaba todo el equipo de música, sí. todo por usted, ¿no? Sí. Bueno, y ahora más o menos, ¿para cuánto es el acto que están...? Para el 7 de diciembre, el acto de... Lo que están bailando, y más o menos, ¿de qué se trata el baile que están haciendo? ¿Sobre qué...? Eso, del bullying, de... Ah, sí, lo pregunté, se me pasó. Y después estoy haciendo con Primero B también, estamos haciendo lo de Ni Una Menos, que se habló mucho este año. Ah, sí, sí, y también. Bueno... ese también está medio, pero también yo que al tiempo, o sea, por no poder marcarles se me complica mucho. Y a ellos también. Ah, sí. Que... También como por no tener profesora, ¿no? Para ayudarlos también. Y claro, como no tener una base para que me ayuden, pero bueno. Y ahora supongo que te vas a quedar a ayudarme, ¿no? Porque obviamente estoy solo acá, mis compañeros de radio se fueron y no vinieron. Y mira, decí que me llamaste el último, porque si no venía todos los programas a ayudarnos. Y también, si te hubiese llamado, lo hubiese dejado a tus compañeros de actuación allá afuera, porque siempre que estábamos en radio, estabas en... Y ellos siempre me fallan, así que... ¿Por qué no fallarle vos una vez a ellos, no? Claro, exactamente. Bueno, y ahora... ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del fútbol? Sí, de los partidos, de las... Más o menos eliminatorias. Serían. Bueno. ¿Y qué partido? ¿Vos viste algún partido, por ejemplo? Argentina, obvio. ¿Y ningún otro más? No, la verdad que no. Vi el de Chile, no, un pedacito. Fútbol. No, para yo atrás. Sí, fútbol, obvio. San Lorenzo a morir. ¿Y vos, Tini, más o menos viste algún partido? Sí, el de Argentina. ¿Nada más? Contrario, sí, sí. ¿Y si uno era boliviano? No, mentira, no, hacer racista, nada, no. Todo solo es un chiste, pero bueno. ¿Y cómo viste el partido de Argentina, más o menos vos? ¿Ustedes cómo lo vieron? Para mí fue uno de los mejores que estuvo ahora. Yo lo banco al Patón, obvio, a muerte. Y estuvo flojo el equipo. Estas últimas fechas estuvo bastante flojo. Sí, por lo menos este último partido pudo ir levantando más o menos, ¿no? Pudo mover un poco más la pelota porque... Lo que me acuerdo... A lo que venía anteriormente, pudo remontarlo mucho, bastante mucho. ¿Y vos más o menos algo? ¿Qué te viste del partido que quieras decir, opinar? No opino nada, espero cuando todos más. A mí me gustó el tercer gol que metió Di María, el último, la sacada de Messi. Sí, esa sacada que lo, fue... Que, ¿cómo se llama? Fue anticipar la pelota. Sí. Que metió un taco de una entre medio de tres jugadores sobre la línea, taco. Y después la sacó así, cansada de hacer cosas. Pegó un pique que arrancó como, no sé... Como uno de los mejores, arrancó, lo anticipó y encaró. Sí. Y último momento, así, pareciendo que no podía más, tira el pase y bueno. Y gol de Di María. El Pipa le erra como los mejores, y, como pero siempre. Por suerte entra ahí un angelito, Tim, el Fideo y bueno, para el 3-0. Y el primer gol fue de Messi, tiro libre, golazo. Sinceramente no lo vi. No lo viste. No, me dijiste estaba, que viste el partido. Estaba en la calle, estaba entregando un trabajo práctico al profesorado. Ah, bueno. Así que estoy perdonada. Puede ser, estabas estudiando, bueno, no te puedo decir nada. Bueno, el primer gol sí, fue gran golazo de Messi, tiro libre, al ángulo, travesaño, gol, pum, uno de los mejores. El segundo de, ¿cómo se llama este? El que juega en Brasil, Pratos. Golazo también, aguanta. Pase de Messi fue. Sí, muy buen gol también. Y bueno, el tercero, como dijimos hace un ratito, el de Messi, el de Di María. Di María, con pase de Messi también. Sí. Y bueno, y como obviamente dijimos los tres goles, fue 3-0 contra Colombia. ¿Y otro partido que hayas visto? Ninguno me dijiste, ¿no? El de Chile y Uruguay. ¿De Chile? ¿Viste algún gol de ellos? Sí, pero... No, o sea, no estaba tan atenta como con el de Argentina, que digamos. Sí, es distinto. Pero sé que lo dio vuelta, por ejemplo. Sí, iba ganando Uruguay. 1-0. Sí. Y después Chile metió los tres. Fue metiendo a poco. Y a lo primero estuvo bastante peleado, pero después Uruguay fue encarando mejor, un poco más, con más... ¿Cómo te puedo decir? Más vuelta, más pelotazo y tuvo bastantes errores, pero pudo. ¿Cómo te puedo decir? Concluir uno, pudo hacer uno, pero después se dio vuelta la tortilla. Sí. Chile empezó a hacer goles, pum, pum. La verdad que sí. Fue como. Totalmente se dio vuelta todo. Y uno, para mí, uno de los mejores jugadores que tiene Chile es Alexis Sánchez. Y. ¿Cómo se llama? Hay otro que también juega muy bien que no me acuerdo. No, ese es un muerto, ese no podemos hablar. Yo lo hago, no. Bueno, ¿cómo se llama? Vidal. Es un gran jugador para mí. Ese es uno de los mejores jugadores para mí de Chile. Pero bueno, ahora vamos a ir redondeando más o menos con esos. El otro partido también que se jugó fue el de Bolivia. Bolivia Paraguay. ¿Cuál en contra? Pero cualquiera. No, mejor no hablemos de ese antes que se ponga a llorar Alicia. Sí, ¿no? Mejor pasamos al otro partido. Que fue el de Brasil Perú. Y bueno, hay un compañero acá que está feliz porque ganó Bolivia, Tini también, pero bueno. Bueno, Brasil salió 2-0 contra Perú, bastante, bueno, ¿cómo te puedo decir? Bastante peleado el partido a lo primero, pero después fue bastante fácil, después de convertir el primero, fue fácil convertir el segundo para Brasil. Qué bueno. Lástima que estén ganando todo Brasil, ¿no? Pero bueno, va a ser competencia para el Mundial ahora. Va a haber que pelear. Y bueno, esos fueron los partidos. Bueno, Argentina ganó, también ganó Chile, Bolivia y Brasil. Esos fueron los partidos de la semana. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que primero vamos a escuchar un tema que nos va a pasar el operador Miguel. Spin TV. Bueno, son las 4:28. Ya faltan 2 minutos nomás para llegar a 1:30. Y bueno, vamos a seguir acá con mis compañeros hablando un poco. Bueno, el tema que vamos a hablar ahora es sobre la escuela primaria EPB81. Que bueno, hace ya varios años que va trabajando, bueno, te cuento, hace varios años ya que vienen trabajando con un proyecto que se llama El Nombre de Mi Escuela. Sí. Bueno, ya cuando yo era, no sé, más chiquito, tenía creo que 8, 9 años, y iba al colegio 81, que era la primaria, bueno, habían hecho algunos, ¿cómo te puedo decir? Algunas elecciones para ponerle el nombre al colegio. Sí. Y uno de esos era Juana Zurduy y Favaloro, ¿cómo se llama? Bueno, Favaloro. Y bueno, se había hecho, había ganado Favaloro todo, pero al final quedó ahí nomás. Nunca le pusieron el nombre a la escuela, nada. O sea, nunca se llegó, nunca se llegó a concretar. Bueno, y ahora están haciendo de nuevo para poder llegar a ponerle el nombre, finalizar el nombre. Y bueno, la profesora, los profesores de ellos me dieron la información para que yo le... Los que escuchan la radio todo, si se quieren acercar al colegio el día 24... la semana que viene, el día jueves, de entre las 10 y las 2 de la tarde, para venir y dejar su voto, para colaborar con su voto. Sí, sí, para ver qué nombre queda. Sí. Y bueno, los candidatos serían Juana Zurduy, Machaca, Güemes y... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? René. No, ese ya no está porque... René Favaloro ya no está. Porque ya lo habían tomado por otra escuela, ya puso ese nombre. Y ahora la otra candidata sería... ¿Cómo era? ¿Baltaz? ¿Baltaz? No, no, Baltaz. ¿Baltaz? No, bueno, es un nombre medio raro era. Y va a ser medio raro para pronunciarlo igual. Sí. Bueno, el nombre era Balsat... No me acuerdo mal. Terán, algo así era. Bueno, pero igual cuando se acerquen a la escuela van a poder preguntar por los candidatos y va a poder dejar su opinión y va a poder dejar su voto. Bueno, como le dije hace un ratito, vamos a primero va a pasar al tema que a pedido de Martina. Vamos a escuchar un pedacito del tema que van a bailar los chicos de segundo y tercero. ¿Cómo es el nombre del tema? Son temas compilados, o sea, son diferentes temas de películas. Ah, bueno. Bueno, pasamos a escucharlo. Dale. Theodosia writes me a letter every day. I'm keeping her bed warm while her husband is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. Well, he can keep all of Georgia. Theodosia, she's mine. Love doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep loving anyway. We laugh and we cry and we break. If there's a reason, I'm by her side. So many have tried, then I'm willing to look for. Bueno, acabamos de escuchar un adelanto, se podría decir. Un pedacito porque dura 14 minutos el tema, casi 15 horas. Así que no íbamos a escuchar todo. Bueno, ahora sí les confirmo el nombre de la otra candidata, que era Baltasara Terán, de los candidatos de para el nombre de la escuela primaria 81. Bueno, ojalá que se vengan algunos ex alumnos del colegio, padres, vecinos, todo para poder colaborar con el colegio, ¿no? Igual no es mucho, es un voto nomás que tienen que venir y dejar. ¿Vos a quién votarías? No sé, Juana Zurduy. Para mí sí, porque es... Sí, no, además me parece que era la que había quedado anteriormente, pero sí, estaría, no sé. Yo vendría y... Bueno, sería cosa del momento también, para ver a quién le gusta más. Pero no todos pensamos lo mismo. No. Bueno, ¿algo que quieras decir vos? Sobre algo que le quieras avisar a los chicos de que tú... Y que vengan a ensayar, por favor, chicos. Nos quedan 3 semanas, así que... Bueno, vos, Tini, estás jugando con la tiza, como siempre, muy aburrida. Sí. Bueno, ahora, ¿querés decirlo vos o lo digo yo? Dale. Bueno, le dice, ¿querés decirlo? Tini, ¿vas a hablar? Sí. Por fin. ¿Para qué es esto? Bueno, ¿de qué querés hablar, Tini? De un sorteo que se hizo para... Es un sorteo para juntar plata para los cables de la radio. Para cables, auriculares, todo herramienta que se puede usar en la radio. Para recomponer los materiales para la radio. Sí. Bueno, el sorteo se hizo hoy, ¿no? Sí. Por eso, se empezó a vender hoy, apenas llegamos a la radio. Bueno, ¿cuánto se salía la rifa? 5 pesos cada rifa salía. 5 pesos, ¿qué se sorteaba? Una gorra. ¿Una gorra? Para el verano, para el solcito. No sé, bueno. ¿Y qué? ¿Cuántos pudieron vender bastantes números? Sí, bastantes. Bueno. ¿Cuánto se recaudó ya que te veo con la plata en la mano? Ya... Esperemos que no salga corriendo, ¿no? Es lo que te iba a decir. No, 186 pesos en punto. Bueno, bastante bien. Para hacerlo desde... ¿Cuántas horas tuvieron? ¿Una hora, 2 horas vendiendo? ¿Cuándo? Menos de 2 horas estuvieron vendiendo. Sí. Y bueno, recaudaron bastante plata. Bueno, quedan 10 números. ¿10 números quedaron? Bueno, como ya estamos en último momento, no se pudieron vender. Bueno, ahora vamos a hacer los honores a la preceptora para que venga y se fije el numerito que salió. Y ahora vamos a pasar por salón para darle su premio al ganador. Suspenso. Esto tiene menos suspenso, pero bueno, a ver qué número saldrá. Ojalá que salga mi número. Ah. El profe hizo trampa, si no sale mi número. 23. El número 23, a ver. Miguel. ¡Qué chanta! ¡Qué trampa esto, me parece! A mí que te hicieron trampa, mirá. Mirá, acá tacharon mi nombre y pusieron el nombre de Miguel. ¿Viste? Acá estaba mi nombre. Estaba mi nombre acá. No sé. Para mí hicieron trampa acá. Trampa. Arreglado. Bueno. Vamos a pasar por salón ahora para avisar que ya se sorteó y que, bueno, el ganador fue el número 23. Y, bueno, lo ganó acá un compañero de nosotros, Miguelito, que es el operador del staff. Bueno, nos vamos a estar despidiendo. Son las 4:37 y, bueno, les vamos a recordar que este es el último programa del año. Chao, Martina. Chao, Tini. Muchas gracias. Chao. Y... suerte. Igualmente.